podamos saludar y felicitar con un aplauso a Patricia. Ella se ha recibido de bibliotecóloga. Muy difícil decirlo, después practicar decir bibliotecóloga. Así todo de una vez. Así que vamos a darle un aplauso y felicitarla. En la semana estuvimos orando también por su último examen, que fue el jueves, y evidentemente lo estuvo aprobando, con lo cual ya ha terminado la carrera, se ha recibido y próximamente recibirá en todo caso su diploma. Así que gracias al Señor que Él está siempre asistiendo y acompañando a todos aquellos que están emprendiendo cosas en su nombre. Así que Dios te bendiga, Patricia, te felicitamos y sea también eso usado para la gloria del Señor, como todo lo que estás haciendo también. Hermanos, les quiero felicitar, en el nombre del Señor les quiero felicitar a todos, realmente. Si usted pudo observar el informe de asesoría, así como yo lo observo mes a mes, cada vez que los hermanos lo están compartiendo y entregando, podemos dar cuenta de que los ingresos son sostenidos, son generosos, son importantes. Así que el Señor añada su bendición sobre la vida de cada uno de ustedes, sobre toda la iglesia, ese corazón abierto y dispuesto a darle a Él lo que Él merece, en definitiva, a darle a Él lo que corresponde de nuestra parte, y hacerlo con gratitud, como siempre lo hacemos, con ese espíritu, hacerlo con generosidad también. Así que les bendigo en el nombre del Señor, animándolos a que nos mantengamos en este espíritu y perseveremos en ese mismo espíritu. Eso nos va a permitir seguir haciendo o emprendiendo más que obras físicas, también un ministerio hacia toda la comunidad. Así que Dios les bendiga, les prospere en todo, así como ustedes le dan también al Señor. Estamos terminando hoy domingo el mes de septiembre, las reuniones del mes de septiembre, y el mes de septiembre siempre se da en llamar el mes de la Biblia. Hay una razón en particular por la cual se ha elegido como el mes de la Biblia. Yo no te lo voy a decir ahora, porque la próxima semana sale el boletín, y en el boletín hay un hermoso artículo que dice ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia? Y ya te quiero decir, tiene que ver con algo que ocurrió hace casi 500 años. Así que es bien interesante que lo sepamos, porque tiene que ver también con la historia de la Biblia y de las distintas versiones y de las ediciones de la Biblia. ¿Y por qué septiembre se eligió y por qué no marzo, julio? Bueno, allí está toda la respuesta, más un abundante material que normalmente viene también adjunto. Así que el domingo que viene no te vayas sin el boletín, y te diría que lo primero que hagas sea ver por qué septiembre es el mes de la Biblia. Bien interesante. Pero hoy sí vamos entonces a estar compartiendo algo acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios. Aunque no haya sido tan fácil el proceso por el cual llegó o llega a nuestras manos. Pero lo que vamos a tratar de compartir en esta tarde tiene que ver con la naturaleza y la autoría de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a tratar de ver cuál es su propósito, vamos a ver cuál es su utilidad y cómo vos y yo le podemos sacar provecho a la Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas. Uno de los pasajes de los cuales vamos a dar cuenta en esta tarde es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo, de quien estamos los miércoles estudiando la primera carta a los Tesalonicenses, estamos promediando el estudio de la primera carta a los Tesalonicenses los días miércoles, así que es algo con lo cual también puedes enriquecerte, haciendo algunos estudios bíblicos sobre esta carta del apóstol Pablo. El mismo Pablo le escribe entonces a Timoteo la segunda carta, y en el capítulo 3 y versículo 16, él afirma: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos entonces que lo primero que destaca la propia palabra de Dios a través de sus autores pastores inspirados por el Espíritu Santo es precisamente esa inspiración. Y esto marca la naturaleza que tiene la Biblia. La naturaleza de la Biblia es espiritual. No es una iniciativa humana. No ha sido un cónclave, un ponerse de acuerdo, porque además esto hubiese sido imposible. Los años que cubren la Biblia, la diferencia de años y de siglos que hay entre los distintos autores, hubiese hecho imposible que hubiese habido un cónclave en donde se decidieran a escribir lo que escribieron. Así que no hay naturaleza humana detrás de la palabra de Dios, sino que la naturaleza de la palabra es absolutamente espiritual. Y dice claramente que toda la escritura, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que allí está la obra del Espíritu Santo ejercida sobre los distintos autores bíblicos, que ha hecho que ellos plasmaran en la escritura lo que Dios tenía como propósito que dara como escritura. No solo han escrito lo que ahora tenemos contenida en la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, algunos de esos autores obviamente escribieron otros libros. Y allí es donde se destaca la propia naturaleza de la Biblia. Porque en el caso del apóstol Pablo, de otros evangelistas y de otros autores, incluso de otros que no están integrados en el canon, han escrito libros y han sido reales y han dado cuenta de hechos verdaderamente históricos y reales. Sin embargo, no forman parte de la Biblia. A esos libros obviamente podemos asignarles una naturaleza humana. Los escribió Pablo, los escribió Pedro, los escribió Tomás. Distintos autores han escrito distintos libros. Desde su humanidad, ellos tomaron iniciativa dejar un registro de algunas cosas de las cuales ellos fueron testigos o escucharon, etc. Ahora, en el caso de la Biblia, en estos escritos de Pablo, no en todos los demás, en estos escritos del apóstol Pedro y no en cualquier otro, y en el resto de los autores incluso del Antiguo Testamento, sobre ellos hubo inspiración del Espíritu Santo que les hizo entonces escribir este texto, que Dios fue preservando y guardando para que luego se reuniera y quedara como nosotros lo tenemos hoy, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, haciendo los 66 completos de la Biblia. Así que hay inspiración del Espíritu Santo. Esto que vos tenés en tus manos, si es que la tenés hoy, esto que a lo mejor tenés en tu casa, esto que a lo mejor está en la estantería, en la biblioteca, esto que a veces vamos y abrimos y leemos, esto no es más ni menos que palabra de Dios, inspirada por Dios. Este es el testimonio que encontramos allí en el libro de 2 Timoteo, aunque no es el único caso en el cual lo encontramos también. Respecto a su autoría, vos te vas a dar cuenta en el Salmo 19, si querés leerlo, en el versículo 7, del 7 al 9, allí está, y vamos a desarrollar estos versículos el próximo domingo, Dios mediante, pero allí el salmista está poniendo diversos nombres o títulos a la palabra de Dios. Ahora lo vamos a leer y te vas a dar cuenta cuán fácil que es reconocerlo. Pone diversos títulos a la escritura o la palabra de Dios. Por ejemplo, dice, la ley de Jehová, refiriéndose a las escrituras. Luego dice, el testimonio de Jehová, es otra manera de llamar a las escrituras. Lo mismo que los mandamientos de Jehová, o el precepto de Jehová, versículo 9, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, etc. Todo ello está dando cuenta de las escrituras. Ahora, yo no quiero llamarte ahora la atención a eso, te quiero llamar la atención a que dice todo de Jehová. Es como decir las escrituras de Dios, dando cuenta de que Él es el autor. Obviamente este fue el plan de Dios, esta fue la iniciativa de Dios, esto es la palabra de Dios, y entonces Él se encargó, a través de esa inspiración del Espíritu Santo, tomar algunos instrumentos humanos y decirle, escribí. De hecho, encontramos ese testimonio de algunos autores bíblicos que en el propio texto dice: Dios me dijo, escribí lo que ahora te voy a contar, escribílo. Y entonces que él dice que comenzó a escribir. Así que en esta acción de Dios encontramos que el texto puede quedar absolutamente fiel, es fidedigno. Ha sido el Espíritu el que inspiró, no ha sido una mera inspiración humana como la de cualquier artista o escritor humano. Por el contrario, esto es lo que da un absoluto carácter de verdad a la palabra de Dios. Dios es verdad. Y por ello tampoco hay error, no hay error, porque ha sido el Espíritu Santo el que le inspiró, ha sido Dios su autor y por eso en eso no hay error. Usted me podrá decir, hay ciertas cosas que no son tan sencillas de comprender. Y es posible, le diría que son mínimas. La mayoría, el enorme porcentaje de todo el contenido de la palabra es entendible para cualquier persona, porque sobre ello también actúa el Espíritu Santo. Sobre usted y yo que somos hijos de Dios, al momento de querer ir a leer, meditar, estudiar la Biblia, el Espíritu Santo ejerce otra acción que ya no es de inspiración para que lo escriba. Ahora esa acción se llama de iluminación sobre mí, sobre el texto, para que yo lo pueda comprender con absoluta claridad y corrección. Así que es el propio Dios, es el propio Espíritu Santo, que al momento en que yo quiero ir a leer la palabra, a estudiarla, a comprender su significado, es el propio Espíritu Santo el que me está iluminando. Me ilumina en la mente, mi entendimiento, es como que ilumina el texto. Por lo cual, cuando yo digo se ilumina, es porque se aclara. Es como que veo claramente, se iluminan mis ojos, se abren mis ojos, se abre mi entendimiento y puedo comprender realmente cuál es el sentido de esto que Dios puso aquí en la palabra de Dios. Así que, desde ese punto de vista, vos y yo también estamos siendo asistidos. No hace falta una inteligencia superior, enormemente desarrollada, un coeficiente intelectual destacado. Cualquier persona, cualquier ser humano que se proponga y abra su corazón y entregue su vida a inquirir en la palabra de Dios, entonces Dios le asiste con el Espíritu Santo iluminando el texto para que sea comprensible. Pero además de esto, no hay cosas oscuras, trabadas. Mira, a veces es el estilo del escritor, pero en realidad nosotros sabemos que es posible comprenderla en su totalidad. Así que de esto habla la naturaleza de la palabra de Dios, de la Biblia, de esto habla la autoría, que es Dios mismo, de esto habla esa acción del Espíritu Santo entonces sobre el lector que llega a la palabra y tiene necesidad de comprenderla y entenderla. Creo que tendremos que volver a revalorizar el texto bíblico, la palabra de Dios, la Biblia. Esto es un testimonio de Dios. La palabra es testimonio, nos habla acerca de Dios. En realidad, Dios mismo nos está hablando. La Biblia es revelación, es decir, Dios dándose a conocer a los hombres a través del texto bíblico. Y esto es un instrumento de Dios, preparado por Dios, creado por Dios, ideado por Dios, conservado por Dios, cuidado por Dios, para ponerlo en tus manos y en las mías, para que vos y yo tengamos oportunidad de conocerle a Él, real y personalmente. Podemos conocer sus propósitos, podemos conocer su carácter, su manera de ser, sus deseos, sus caminos. Así que, fíjate que interesante todo lo que Dios ha tenido en su corazón para bendecir lo que en tu vida y bendecir también. Quiero decirte que hubo, por supuesto, todo ese proceso en el cual se fueron uniendo todos estos libros que hoy tenemos y llegaron a reconocerse en base a esta inspiración. Y ha sido un proceso largo, terminó por el 400, casi en el 400 después de Cristo, pero a partir de allí la Biblia se conserva como tal y es la palabra de Dios. Por tanto, nunca hay quitarle cosas, agregarle cosas, modificarle cosas, cambiarle cosas, es imposible. Dios ha sido el que la dictó, el que la inspiró, el que la hizo escribir. Por lo tanto, ha sido todo propósito de Dios lo que aquí está contenido. Ningún ser humano puede decir, no, acá Dios se equivocó, porque entonces esa persona estaría siendo igual o superior a Dios, y no lo hará. Dios ha tenido esto en su mente. Esta es la palabra de Dios, y dice, es la misma, la palabra de Dios permanece para siempre. Así como está, la primera palabra de Dios permanece para siempre. Esto entonces acerca de la naturaleza y de la autoría, de la inspiración que ha tenido la palabra de Dios. Pero ¿con qué propósito Dios ha escrito la palabra? ¿Con qué propósito? Bueno, en algunos casos, como en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan, por capítulo 20, si mal no recuerdo que ha sido el capítulo, dice que todas estas cosas se han escrito para que vosotros creáis en el Hijo de Dios. Así que por allí, aquí capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pues pueden estar escritas en otro libro, pero no en la palabra de Dios. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El autor del Evangelio, Juan, está escribiendo esto, pero podemos aplicarlo no solo a este Evangelio juanino, sino podemos aplicarlo a toda la palabra de Dios, que fue escrita también con este propósito fundamental. Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él recibéis vida eterna. Así que este es el propósito inmediato que tiene la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con cualquier persona que se acerque a la palabra de Dios a leerla? Que a través de esa lectura, esa persona reconozca a Jesucristo, crea en Él y reciba vida eterna. Es el propósito de Dios también a través de la palabra de Dios. Así que la Biblia también sigue siendo un instrumento de revelación de Dios al hombre. Así como lo fue Jesucristo, la revelación perfecta y completa, la Biblia, palabra de Dios, también es revelación de Dios a los hombres. ¿Para qué? Para que le conozca a Cristo y reciba vida eterna. Ah, pero yo ya soy creyente, entonces ya no tendría sentido leer la Biblia porque yo ya le conocí a Cristo, porque yo ya me entregué a Él, porque ya recibí vida eterna. Ah, por supuesto que no, porque en todo caso debo seguir conociendo de Cristo, debo seguir conociendo de Dios y creciendo en mi conocimiento del Espíritu Santo. Y hay entonces sí, en 2 Timoteo 3:16, versículo que leímos hace un instante, el otro propósito que tiene, un propósito conjunto con el de conocer a Cristo y recibir vida eterna de Él. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de... ¿Ves que acá está diciendo el propósito? ¿Cuál es el propósito? En vez de a fin de, diría, con el propósito de, con la meta de, con el objetivo de. ¿Cuál es ese objetivo? A fin de que el hombre de Dios, vos, yo, todos los que ya conocimos a Cristo y recibimos vida eterna, entonces para que ese hombre que ya conoció a Cristo y tiene vida eterna, sea perfecto, enteramente preparado para toda de la palabra, el propósito de la Biblia, el propósito del estudio y de la meditación de la Biblia, hacer que vos y yo alcancemos perfección. ¿Cómo como hijo de Dios yo voy a ser algún día perfecto? Solo porque estando así como estoy, un día Él va a venir, me va a llevar a su gloria eterna, voy a participar en su presencia por la eternidad, y entonces allí me va a perfeccionar y me va a glorificar para siempre. Pues no solo por eso. Ahora en la vida que yo ya estoy manifestando aquí como hijo de Dios, tengo a la Biblia como un instrumento imprescindible para mi vida cristiana. conflictos que hoy se me pueden presentar en este mundo y hacerlo sin que deshonre el nombre de Dios. ¿Cómo llevar a cabo entonces mi vida familiar, mi vida matrimonial? ¿Qué principios debo yo estar guardando con respecto a mis trabajos? Si soy comerciante, si soy profesional, si soy empleado. ¿Cómo debe ser mi comportamiento como un estudiante en cualquiera de los niveles que haya de estudio? ¿Cómo debe ser mi vida respecto a ser padre o esposo, esposa o madre y madre? Bueno, todo eso está contenido en la palabra. La palabra dice, el estudio de la palabra, el análisis, la meditación de la palabra me perfecciona. Me va perfeccionando, me capacita, me hace capaz la vida, me hace ser capaz de vivir la vida en este mundo o en cualquier tiempo que sea. Porque al resto de los hombres que hasta aquí han pasado a través de la humanidad, les ha dado esa misma posibilidad de perfeccionamiento y de capacitación. Por lo tanto, la Biblia tiene este propósito, enteramente preparado. El conocimiento de la palabra, la meditación de la palabra, el vivir la palabra, te va haciendo enteramente preparado, completamente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, ya ves cómo la palabra tiene también este propósito. En el Salmo 19 que yo les había hecho leer hace un instante, allí en el versículo de 7 dice que la escritura convierte al alma, la meditación en la escritura convierte al alma, y esto tiene que ver con ese propósito, es un propósito de sanidad, es un propósito de restauración. La Biblia tiene un propósito de capacitación, de darte crecimiento, de darte desarrollo, de hacerte de que adquieras mayor sabiduría. Todo esto tiene como propósito la palabra, a fin de que vos y yo alcancemos algún día esa madurez, al menos vayamos creciendo en esa madurez, no solo en el conocimiento teórico, sino en el conocimiento práctico. A decir verdad, nadie ha aprendido nada de la Biblia hasta tanto lo practique en su vida cotidiana. Nadie de la Biblia hasta tanto no forma parte de su vida cotidiana. Nadie ha aprendido lo que es perdonar a menos que en su vida cotidiana perdone a todos los que le ofenden, aún a sus enemigos. Nadie ha aprendido a amar, como dice la Biblia, a menos que uno ame como corresponde a todos los hermanos. Nadie ha aprendido ninguno de los principios y preceptos que la palabra de Dios nos dice, a menos que lo estemos practicando realmente en nuestra vida diaria. Por lo tanto, recuerda siempre eso, que tu conocimiento de la Biblia no se va a medir por ese conocimiento teórico o intelectual. A los ojos de Dios, tu conocimiento bíblico y por eso también tu grado de desarrollo y de madurez se va a medir por cuánto de lo que dice la Biblia estás viviendo. Eso es los ojos y la medida que Dios va a estar tomando en mi vida y en la tuya. Así que cuando Dios nos tiene que tomar examen acerca de la Biblia, no lo va a hacer como se hace en los institutos, que es otra forma de medir, pero allí se mide conocimiento. Lo que Dios se propone no solo medir conocimiento, se propone ir mucho más allá. Es decir, ¿cuánto de lo que ya conoces de la Biblia realmente forma parte de tu vida? Y eso es lo que Dios quiere. Si acá está contenido lo que Dios quiere para mi vida, acá está el propósito de Dios respecto a mi vida también. Si yo quiero conocer acerca de Dios, Él se me revela aquí a través de lo que dice acerca de Él mismo en la palabra de Dios. ¿A dónde voy a ir a buscar? ¿A dónde voy a recurrir? ¿A dónde yo voy a dar conocimiento a mi vida de lo que es Dios? ¿Cuáles son sus propósitos, sus planes? ¿Cómo Él me quiere enseñar a vivir la vida? ¿Cómo me indica el camino por el cual debo andar o no andar? ¿Y cómo yo me debo comportar, etcétera? Así que fíjate todo lo que acá dice. Y es necesario que yo lo esté verificando en mi propia vida. Alguien dijo que toda la Biblia nos da instrucción. Nos da instrucción, nos instruye, nos enseña, nos capacita, etcétera, respecto a tres cosas fundamentales. En primer lugar, toda la Biblia tiene el propósito de instruirnos en cuanto a la doctrina, es decir, lo que de andan por allí, tantas personas que dicen que la Biblia dice o que no dice, o que está mal lo que dice, o que no es real, o que no está todo contenido, o que hubo cosas que se ocultaron, o que Jesús no es el Jesús que muestra la Biblia y es otro, y tantas otras cosas. ¿En qué debo creer?, se pregunta el hombre de hoy. Quizás es una pregunta que se debe haber hecho en otros tiempos también. ¿En qué debo creer? Bueno, la propia palabra de Dios nos indica en quién debemos creer antes de en qué debemos creer. Entonces, luego de conocer personalmente a Dios a través de Jesucristo, otra vez la acción del Espíritu Santo nos va a guiar claramente a decir en qué debo creer. Y vos te vas a dar cuenta que entonces creer en la palabra de Dios es correcto porque es creer en Dios mismo. Porque es palabra de Dios la que está acá y Dios es verdad, aparte de ser real. Por lo tanto, yo tengo absoluta confianza, puedo estar absolutamente seguro de que este es el testimonio de Dios. No ha habido ningún otro libro escrito con estas mismas características, esta misma naturaleza de la que estuvimos hablando. Así que una de las cosas que me instruye es acerca de lo que yo debo creer. Qué importante, ¿eh? Mirá cuánta claridad me puede dar respecto a tantas falsas enseñanzas y falsas doctrinas que andan por allí dando vueltas, las cuales a veces contaminan la mente y la vida de algunos cristianos. ¿Por qué? Por falta de estudio y de meditación en la palabra de Dios. Como dice la palabra, que debemos no ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y entonces parece que hay siempre algunos cristianos que, si los vientos de doctrina soplan del sur para allá, entonces están alineados. Si hay vientos de doctrina que soplan para el oeste, hacia allí están alineados. Y para donde soplen los distintos vientos de doctrina humanas, para allí se alinean algunos cristianos. ¿Por qué? Por falta de meditación y de estudio y de práctica en la palabra de Dios. Ella nos dice en qué debo creer y en qué no debo creer. La Biblia también nos instruye, nos capacita acerca del carácter, lo que debemos ser. ¿Qué debo ser? ¿Qué debo ser? ¿Cómo debo ser? Entonces la Biblia también me indica cómo debe ser mi carácter. Y la misma Biblia se propone, a través del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo, ir modificando también mi carácter en todos los aspectos que sean necesarios, puliendo mi carácter para que se asemeje cada vez al carácter de un verdadero y completo cristiano, un perfecto cristiano. Así que esto lo va haciendo también el Espíritu Santo, a partir de mi interés, no solo en ver qué debo creer, sino estar abierto y expuesto para que toda vez que Dios me está hablando y me va a decir, tenés que desechar la mentira, yo no aguante más un instante mentir y no mienta nunca más en mi vida. Porque ya quedé atrapado por la palabra de Dios. Ya lo estaba antes, pero ahora Dios me está demandando, a partir de hoy esto no lo soporto más en mi presencia. Y Él me puede decir eso como cualquier otro aspecto que tenga que ver con el carácter. Ser como Dios quiere que sea. Y tenemos modelo, Jesucristo. Así que siempre el obrar de Dios sobre mi vida va a hacer que, como en un taller de un artista, él me vaya moldeando y modelando de acuerdo a Jesucristo. Todo lo que se propone hacer en mi vida, en mi carácter, tiene que ver con hacerme más parecido a Cristo. Que cada día me pueda parecer un poco más a Él, en mayor cantidad de aspectos, por supuesto no físicamente. Finalmente, la Biblia también nos instruye, es instrucción para nuestra vida respecto a la conducta. Lo que hacemos o lo que debemos hacer, o en todo caso lo que no debemos hacer. La Biblia normalmente habla siempre de un punto de vista positivo, mayormente positivo, diciéndonos, tenés que comportarte así, tenés que conducirte de esta manera, tenés que obrar de esta otra manera. Esta debe ser tu conducta en toda circunstancia, en toda situación, en todo ámbito. No hay allí adaptaciones, ¿no es cierto?, según el ambiente, según quién. Tu conducta debe ser la misma, aquí, allá, hoy, mañana, siempre. Así que la Biblia me está marcando qué es lo que yo debo hacer, además, cuál debe ser mi comportamiento. Así que, fíjate, cuán valioso, cuán importante es para mi vida el poder profundizar en la palabra, el bucear en las profundidades de la palabra. Si no, voy a quedar como alguien sin desarrollo, como alguien sin crecimiento, voy a seguir siendo como un niño espiritual, o incluso en algunos casos algún bebé espiritual, que he nacido de nuevo, he recibido la vida eterna en el Señor, pero todavía no estoy tan seguro de en qué debo creer. Bueno, está aquí. Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que estudiar la Biblia, meditarla e incorporarla. Pero esto es una acción personal de cada uno de nosotros. Pero mira qué importante entonces, Dios se propone decirme cómo debe ser mi carácter, cómo debo ser. Y eso no puede quedar sin importarme, si soy un hijo de Dios. ¿Acaso todos nosotros no hemos comprendido que nos comprometimos a seguirle a Él, a seguir sus instrucciones, a seguir sus mandamientos, a estar a su disposición para lo que Él indique? Y entonces, ¿cómo íbamos a ignorar que Él se propone ante todo cambiar mi carácter y hacerlo cada vez más parecido al carácter de Cristo? Yo no puedo quedar ajeno e ignorar eso. Por eso debo tener esta actitud también de entrega, de consagración, de decir, Señor, no soy perfecto, ya lo sabemos y el Señor también lo sabe. Sin embargo, al leer la palabra me voy a dar cuenta cómo me voy reflejando, como en un espejo, y me voy dando cuenta de la diferencia que tiene mi vida y mi ser con respecto al ser de Cristo, que me salta así de las propias letras y palabras de la Biblia. Y lo veo a Cristo ahí reflejado. Y entonces me veo a mí mismo y digo, tengo que seguir creciendo. Pero eso, lejos de ser algo que me duela, una especie de reproche, te vas a dar cuenta que eso resulta de inspiración para poder esforzarme y poder ponerme en las manos de Dios realmente y junto con su ayuda yo poner de mi parte para que ambos logremos cambios que debo lograr sobre mi vida o mi carácter. ¿Te das cuenta? No hay otra manera. Por eso creo que tenemos que volver a darnos cuenta de lo que la Biblia significa, de cuán importante es para nuestra vida. Su naturaleza, su autoría, la acción del Espíritu Santo, su propósito. Restaurarme a la imagen y semejanza que se vio rota por el pecado, mi pecado, a sanarme por causa de las heridas que el propio pecado me causa o el pecado de los demás hombres me causan, a transformarme en mi entendimiento, en mis formas de pensar y de actuar, a darme crecimiento, a perfeccionarme, a capacitarme, a hacerme enteramente preparado para vivir la vida que Él me ha regalado. La Biblia, entonces, da vida, vivifica, vivifica a aquel que la estudia y la lee con este sentido. También la Biblia tiene utilidad. No solo hemos hablado de su naturaleza y su propósito, también es útil. Lo decía Pablo escribiendo a 2 Timoteo 3:16, la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura es útil. Ahora, si es tan útil, ¿por qué no lo utilizo más? ¿Por qué no lo utilizo más para mí mismo? ¿Por qué no lo utilizo más para que la Biblia me transforme todavía más, me instruya más, me capacite más? ¿Por qué no dejo que mi vida sea realmente, como dice también por allí, una carta abierta a los demás? Nuestro hermano Omar, mientras nos estaba dirigiendo, hizo un énfasis sobre uno de los renglones que una de las canciones tenía, que habíamos cantado. Dice cómo él le afectó mucho eso y le cambió en algún sentido su comportamiento y su comprensión. Y ese texto decía algo así como que mi vida entera es la muestra de mi amor por ti. Mi vida es la muestra de mi amor por ti. Pero, otra vez, ¿cansamos comprender lo que dice? Si tu vida y la mía van a ser verdaderamente una muestra de mi amor para Dios, esta debe estar reflejando lo que Él me dejó escrito en la palabra. Ahora, si yo no me intereso en la palabra, no me interesa estudiar la Biblia, no lo tengo en cuenta, o si la leo, la leo, pero la leo, sin meditación, sin estudio, sin comprensión, sin aplicación a mi vida, sin práctica, entonces es un contrasentido decirle que mi vida es una muestra de mi amor por ti, si mi vida no refleja lo que la Biblia dice que debe reflejar. Entonces, toda vez que yo trato de vivir cada día más y mejor lo que la Biblia me enseña, entonces le estoy demostrando que realmente le estoy amando. Aunque todavía no haya alcanzado perfección, Él lo sabe, tranquilo, sabe que también le amas. Por lo tanto, hay utilidad en la Biblia. Es útil para enseñar. ¿A quién? A mí en primer lugar, pero después de que yo la he aprendido, no de acá, sino en la práctica, la puedo enseñar a los demás. La transmito, lo paso a otros. ¿Te das cuenta cómo vas a poder bendecir la vida de otros? La vas a poder bendecir una vez que vos hayas alcanzado la bendición de vivir esa palabra. Y entonces eso te va a dar autoridad y te va a respaldar el poder de Dios para poder compartirla con los demás. No desde acá de la cabeza, sino desde el corazón, que es mucho más importante. Entonces es útil para enseñarme y para enseñar a los demás. Entre otras cosas, redarguir, corregir lo que es incorrecto, instruir en justicia, cómo debo vivir una vida justa. Así que entre otras utilidades, la Biblia tiene esta, la palabra de Dios tiene esta. Déjame por último compartir contigo cómo sacarle provecho entonces a la Biblia. ¿Cómo sacarle provecho? Todos los días le debo estar sacando provecho, todos los días debo estar incorporando algo de ella sobre mi propia vida y viviéndola delante de Dios y delante de los demás. Sin arrogancias, con toda humildad, pero eso es el proceso que debe haber. Yo voy a la Biblia, que es ir al Señor, y la Biblia me va a hablar, que es decir, que Dios me está hablando. Y entonces a partir de ese diálogo va a haber sanidad, va a haber paz, va a haber descanso, va a haber gozo, va a haber plenitud. Va a haber entendimiento, va a haber confesión, va a haber perdón a los demás, va a haber una dosis mayor de amor, una cuota mayor de amor o más profundo hacia los demás, va a haber sabiduría para tomar decisiones o para vivir mejor la vida, voy a estar mejor preparado para bendecir a otros o cumplir el ministerio. Tantas cosas se dan allí. ¿Y cómo yo iba a pasar por alto esto? Es imprescindible para mi vida. Si no, yo voy a vivir una vida cristiana como en oscuridad, como en penumbras, y lleno de incertidumbres, de confusión, de no saber. Ese no es el propósito de Dios. La Biblia quiere darme, por el contrario, una vida plena, una vida de seguridad, de justicia, de gozo, de paz, de plenitud. La Biblia es la que me ancla y hace que todo lo que puedo ocurrir a mi alrededor, lo puedo escuchar, lo mismo, pero estoy afirmado en la palabra de Dios y ella me sirve para discernir, me sirve como a dónde proyectar lo que yo escucho, veo, leo, me dicen, yo lo proyecto sobre la palabra y digo, no, esto lo desecho porque queda fuera de la palabra de Dios y se acabó y no le presto más atención y sigo afirmado en la palabra de Dios. Ahora, si yo no busco esta firmeza y este fundamento para mi vida toda, completa, entonces mi vida va a estar como una tabla de madera en medio de un mar tempestuoso, tratando de hacer equilibrio antes de que me caiga y... ¿Cómo sacarle provecho? Fíjate cómo lo expresa Esdras en su libro, en el capítulo 7, creo que es el versículo 10. Con esto vamos a terminar. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Te das cuenta cómo fue Esdras? ¿Cuál fue la actitud de Esdras? ¿Cuál fue el espíritu de Esdras al dirigirse a la ley de Jehová, al dirigirse a la escritura, al dirigirse a la palabra de Dios? ¿Cuál podemos ir a dirigirse a la Biblia? ¿Ves cómo debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser tu actitud, tu espíritu al ir a la palabra de Dios? En primer lugar, preparó su corazón, dice aquí. Preparó su corazón, se dispuso, sabía que no tenía que ir a las apuradas, a las corridas, ya con un montón de prejuicios en su corazón o en su mente, ya dispuesto a ver lo que él cree que se ve, ya dispuesto a entender lo que él cree que dice o expresa el pasaje. Pero además con toda la apertura y la disposición a que Dios le hable a través de la palabra, a estar atento para escuchar a Dios de la palabra. Él sabía que no iba al periódico de la época, así que lo abría. Él iba al encuentro con Dios y Dios le iba a hablar, algo le iba a indicar, a decir, a afirmar, etc. Entonces iba así con un corazón dispuesto, abierto, expuesto, derramado, podríamos decir, delante de la presencia de Dios. Para que si Dios se lo propusiera tocar ese corazón, tocar a su mente, tocar a su ser, pudiera añadir todavía mayor valor a su siervo, etc. Le pudiera estar en condiciones de escuchar su indicación, su corrección, este es el camino, seguí por aquí, avanzá, pará, tantas cosas. Tenés que ir con el corazón abierto y dispuesto a meditar en la palabra, a estudiar la palabra, porque eso va a implicar que entonces la palabra va a ser sembrada en tu corazón y entonces allí va a poder la oportunidad de fructificar, de dar fruto en tu vida. Bueno, si mi corazón está cerrado, si mi mente está cerrada, lo único que voy a hacer es voy a leer, voy a poder tomar conocimiento de algunas cosas, pero van a quedar fuera de mi ser. No va a haber oportunidad de parte de Dios de que me impacte su palabra. Esdras preparó su corazón. Y dice, para inquirir, inquirir es mucho más que una mera lectura o una lectura superficial de la palabra. Inquirirla, le iba a demandar a la palabra que le diera respuesta, respuesta a su necesidad, respuesta a sus problemas, respuesta a las situaciones, respuesta a las demandas que estaba teniendo de parte del pueblo, de respuesta para las distintas situaciones de la vida. Le iba a inquirir, como decime cómo hago. Decime qué debo hacer en esta situación. Decime cómo me debo comportar. Decime cómo debo ser. ¿En qué debo creer? Le iba a inquirir firmemente a la palabra, a Dios mismo, que es el Dios de la palabra. Pero él no se iba a quedar solo con esto, casi egoístamente, decir, yo reconozco que Dios hace esta obra. Él además quería ir con este espíritu para lo que dijimos recién. Luego de que él pudiera incorporar eso a su propia vida, también iba a estar en condiciones de compartir esa palabra con el pueblo, con los demás, para que así como es bendición en su propia vida, esa misma palabra pudiera ser de bendición en la vida de otros también. Y entonces esto iba a tener esta actitud, a tener siempre una oportunidad de compartir con los demás acerca de la palabra de Dios, a guiar a los demás conforme a la palabra de Dios. Así hay que dar una sugerencia, una orientación, un consejo. Y va a ser siempre conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios le propone, para dar cumplimiento al propósito de Dios, para que esa persona pudiera tener claridad de cuál es el camino que Dios le propone, o cuáles son las actitudes que Dios le propone tener. Así que, desde todo punto de vista, necesitamos que la Biblia tenga mucho mejor e importante lugar en nuestra vida. Siempre hay posibilidad de que esto ocurra en una mayor intensidad, en una mayor magnitud. No dejes de lado la palabra de Dios. No dejemos que ningún espíritu de apatía nos atrape y nos aleje de la lectura diaria, continua y permanente de la palabra de Dios. De un estudio más profundo de la palabra de Dios. y de que inmediatamente lo que la palabra me está indicando, porque Dios me lo está indicando en ese momento, no es ninguna casualidad, a partir de ese momento yo vea cuál es la manera en que Dios se propone que yo aplique esa palabra a mi propia vida, en primer lugar. Y luego, en todo caso, podré consultar al Señor, ahora que la tengo presente, la voy a considerar como un recurso y una herramienta también para enseñar a otros, para corregir a otros, para redarguir a otros, para instruir en justicia a otros, de tal forma que ellos también puedan llegar a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Que sea este nuestro actitud, nuestro sentir, nuestra respuesta al Señor, no porque sea solo este el mes de la Biblia, ya está terminando, sino porque es fundamental para nuestra vida cristiana. En algunos casos, Pablo le escribía a Tito y decía que algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Algunos dicen ser cristianos, pero con los hechos lo niegan. Algunos dicen tener la Biblia y conocer la Biblia y leer la Biblia, pero a lo mejor con la vida lo negamos. Nada que diferencia. Bueno, que tu vida, que nuestras vidas cada día reflejen mucho más y mucho más nítidamente la palabra de Dios. Que cualquier persona que esté a nuestro alrededor pueda leer en nosotros como si leyera lo que dice acá. Cartas vivientes, decía alguien. Bueno, lo somos, vos y yo. Dejemos que Dios obre nuestra vida, en nuestro ser, lo haga también a través de la palabra, y siga haciendo de nosotros aquello que Él se ha propuesto siempre. Así que tené conciencia de esto, sé dócil, sé sumiso, sé humilde, expongámonos voluntariamente. Hemos de sacar un enorme fruto, mucho provecho y mucho crecimiento, y eso es lo que realmente va a honrar y glorificar su nombre. Que vos y yo realmente estemos llevando a cabo, poniendo en práctica todo lo que nos indica también a través de su palabra. Dios nos bendiga y nos guarde.